que te cante, oh dulce muchachita, que estás en una cama del Hospital San Juan, llorando tus recuerdos, lo mucho que has sufrido. Se refleja tu historia igual a las demás. Enfermaste tu cuerpo, que fue gracia y belleza, entre el humo y las copas que guarda el cabaret, sin pensar que esas noches de farra y alegría, cuando pasara el tiempo la llevarías con él. Ayer fueron tus besos dos ráfagas ardientes, que le obsequiaste a alguien que hoy no te escuchará, cambiando por la plata el oro de tu vida, que tiene afuera un niño que llora por mamá. La barra, los amigos, ya todos se olvidaron, el mandante del coche, el Don Juan, ese señor, y aquel que en tus entrañas ciñó la ley de un hijo, ahora que estás enferma no quiere más tu amor. Hoy sientes, muchachita, que paseaste coqueta con tu tinte azabache que la noche besó, que el amor de tu vieja es el único bueno y el que alumbra la vida como un beso de Dios. Hoy ves pasar las horas como pasan las nubes por esa ventanita del Hospital San Juan. En ella van recuerdos de dichas y alegrías, y en tu nombre una historia igual a las demás. Ayer fueron tus besos dos ráfagas ardientes, que le obsequiaste a alguien que hoy no te escuchará, cambiando por la plata el oro de tu vida, que tiene afuera un niño que llora por mamá. La barra, los amigos, ya todos se olvidaron, el magnate del coche, el Don Juan, ese señor, y aquel que en tus entrañas ciñó la ley de un hijo, ahora que estás enferma no quiere más tu amor, ahora que estás enferma no quiere más tu amor.